Escalofrío. Los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codeándose incesantemente con nosotros. Forman una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Allan Kardec. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 2 de julio del año 2021. Sean ustedes bienvenidos, esto es Escalofrío y mi nombre es Uri. En este momento pues está un poco ausente mi buen compañero y amigo Humberto. Tiene algún tipo de situación que, bueno, todos los viernes le ha impedido estar en el inicio de los programas, pero esperemos que esto dure un poco de tiempo nada más y ya lo tendremos desde el principio. Ahorita estamos esperando a que pues esté con nosotros el joven Humberto. Bueno, pues quise repetir esta frase que dijo el señor Allan Kardec. Ya la había yo leído el día de hace 15 días en el programa anterior de Escalofrío, que también fue un programa en el que hablamos de los lugares embrujados, pero nos situamos mucho en lo que serían los lugares embrujados de aquí de México, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en México. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de más lugares a nivel internacional, porque también hay muchos lugares internacionalmente hablando, en donde pues estas situaciones de estos lugares donde pasan cosas pues no tan normales, podríamos decir. La realidad es que sí está un poquito pues rara la situación en algunos lugares. Entonces nos vamos a enfocar ahora en lugares más internacionales, no nada más de aquí de México, porque pues bueno, así es como esta situación de los lugares embrujados funciona, según esto, ¿no? Muy bien, déjenme decirles que también quiero mandar un saludo a toda la gente que nos esté escuchando, sobre todo a los grupos que nos hacen el favor de seguirnos. Estamos con ustedes, muchísimas gracias a los grupos de Facebook y a toda la gente que nos escucha, por supuesto, en las distintas plataformas. Vamos a recordar las distintas plataformas a donde nos pueden escuchar. Recuerden que estamos en el YouTube, en el canal Uri Radio, con los dos programas, Escalofrío y Arkham. Cada dos semanas es un programa y cada dos semanas es otro programa. Arkham, nuestro programa de literatura fantástica, y este que es Escalofrío, que es de situaciones paranormales, de una manera diferente. Ya saben ustedes que somos un poco diferentes al platicar con ustedes acerca de estos temas. También nos pueden escuchar, por supuesto, en la página de Facebook, que es Escalofrío, en mi Facebook personal, también en mi Instagram personal, y por supuesto el Facebook de Humberto. También nos pueden estar escuchando por ahí. También, eso es en vivo, también nuestro Twitter, Uri Radio, también nos pueden escuchar totalmente en vivo. Y ya los programas, digamos que diferidos o nos pueden escuchar después, nos pueden escuchar en iVoox, también nos pueden escuchar en esta situación de Spotify, también nos pueden escuchar por ahí, y en el iTunes, ya como una situación de rezago. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema de lugares embrujados, más enfocados a lugares internacionales. Bueno, déjenme decirles y recordarles también que este señor Allan Kardec, que fue esta frase que leí al principio, bueno, es una persona muy importante dentro del mundo del espiritismo, porque fue el que puso las bases de cómo podían ser estas situaciones del espiritismo. Y bueno, es una persona importante en ese ámbito. Y yo creo que de lo más resalta que tiene el señor es un libro que es de 1857, es el libro de los espíritus, por supuesto, del señor Allan Kardec. Muy bien, pues vamos a comenzar. Déjenme decirles que les tengo varios lugares. Y ahorita que llegue, por supuesto, Humberto también nos va a hablar de más lugares él también. Porque pues así es la situación. Vamos a hablar de este lugar que se llama Loftus Hall, en Irlanda. Es una mansión que está ubicada en la península Bueno, de bueno. Hook. Creo que llegó aquí Humberto. ¿Qué pasó, Humberto? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas o...? Te escucho perfectamente bien. Ah, perfecto, amigo. Es que no me estabas escuchando, creo. No, creo que no, algo por ahí pasaba porque te vi desde hace rato que estabas conectado, pero no. No supe ni qué onda. Tenía yo el volumen arriba, pero quién sabe qué pasó. Perfecto, pero ahora sí ya me estás escuchando bien, ¿verdad? Ahí ya te escucho bien. ¿Qué pasó? ¿A dónde andas, Nada, Chihuahua? amigo, voy en camino. Ya ves que estas ocupaciones que no nos dejan, Sí. pero ya estamos. Pero estoy pasando precisamente junto a uno de los lugares embrujados, hablando de eso, Sí, ya sé de dónde. lo que construyó bueno, lo que diseñó Eiffel, que es aquí el antiguo puente de fierro que se Sí. conocen Así es. Ecatepec. Es uno de los lugares que se consideran embrujados aquí. Así es. Precisamente hay una leyenda De unos niños, donde ¿no? unos niños, exactamente, donde unos niños en Día de Muertos, precisamente el Día de Todos los Santos, ya en la madrugada, muy cerca de las 3, casualmente, que ya ves que es una hora muy marcada, Sí. tú pasas por aquí, puede haber unos niños que te echen ray, que te estén pidiendo ray. Y hay gente que sí los ha subido y que dice, pues, que estamos perdidos, queremos ir a nuestra casa. Sí. Y los llevan hacia la zona, hacia Indios Verdes, sobre la vía Morelos, muy cerca de lo que es la zona, pasando esto que es Santa Clara, Sí. y llegando a la zona que se llama cerca de Caracoles, creo que se llama esto, más Sí. adelante de Santa Clara. Dice la gente que cuando los lleva por ahí, dice, ah, es que por aquí está mi casa, y ellos se van guiando y le van diciendo por dónde. Y llegan a una parte que está como baldío, donde se ve, pues, todo derruido, ¿no? Y dice, ah, sí, por aquí está. Y de repente dice, sí, aquí llegamos, ¿no? Y la persona incluso dice, ah, caray, pues cómo, pues aquí no hay nada, ¿no? Y de repente cuando voltean a ver a los niños, ya desaparecieron. ¿A poco? Sí, No, sí, sí le es ha una pasado leyenda. a varias personas, Sí es una exactamente. leyenda de aquí, de nuestros lugares cercanos. Esa leyenda y los niños parece que hasta de lejos creo que se ve, ¿no? Hay gente que lo han visto de lejos. Y lo han visto desde lejos, investigando un poquito más sobre por qué pasa este tipo de situación o de suceso precisamente con niños. Sí. Se cuenta que antes, esa es una historia macabra que yo realmente desconocí hasta que empezamos a investigar esto, Sí. que cuando se construían ciertas construcciones muy grandes, valga la redundancia, cuando eran Sí. construcciones muy grandes, habría que pedirle permiso a los dioses o a los espíritus Sí. para que ellos autorizaran la construcción. No, fíjate. ¿Sí? Entonces, lo que hacían muchos era sacrificar niños. Para Ajá. pronto, se cree que en la base de donde está colocado el famoso puente de hierro, se cree Sí. que en la base, obviamente, aventaron a varios niños que quedaron dentro de los cimientos como sacrificio para que los espíritus permitieran construir ese puente y nunca se cayera. Sí, así es, como que un tipo de sostén, ¿no? Exactamente, Algo así. medio macabro, pero así es. Así es, sí, Creencia. estoy como raro. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a empezar con esta situación. Yo les traigo un lugar allá en Irlanda. Les digo que se llama Loftus Hall. Y es una mansión que está ubicada en la península de Hawke, en el condado de Wexford, Irlanda. Y fíjate que esta situación tiene historia, ¿eh? Desde 1170, el año de 1170, Sir Alexander Raymond fue el que compró unas tierras en el condado de Wexford y construyó una mansión, ¿sí? Para aproximadamente 1350, en el año de 1350, tiraron esa mansión y la misma familia construyó otra un poco más grande. Bueno, algo así como en el año de 1870, John Henry Wellingstone, el cuarto marqués de un lugar por allá en Irlanda, construyó sobre los cimientos de la antigua mansión una mansión nueva de tres pisos que no tenía sótano. Y algo así como en 1917, ya el lugar llamado Lofus Hall fue comprado por las Hermanas de la Providencia, que sí tenían algo de dinero, las Hermanas de la Providencia, y se convirtió en un convento y en una escuela para chicas adolescentes interesadas en unirse a la orden de las Hermanas de la Providencia. Y en 1983 fue adquirido por un señor llamado Michael de Bellevue, quien lo reabrió como un hotel, el cual estuvo funcionando hasta los últimos años de la década de los 90, de 1990. Y después fue una propiedad exclusiva de la familia de Bellevue en esos años. Y más o menos en el año 2008 fue vendido a un comprador anónimo, quien se rumora que era Bono, el cantante de YouTube. Actualmente la propiedad es de una familia que se llama Quigley. Y pues bueno, en los últimos ya años es una atracción turística como una casa encantada. Y ahí te va la leyenda que se supone que pasó ahí. Resulta de que Charles Tottenham y su familia se ocuparon de la mansión allá por 1666, mientras la familia dueña de la mansión, que eran los Loftus, se habían ido a un viaje de negocios. Bueno, mientras estaban esta familia aquí cuidándola, resulta de que era el señor Charles Tottenham, su mujer y su hija. Pero su hija no era la hija de su esposa, sino que era la hija de un anterior matrimonio. Era la madrastra, digamos, ¿no? Y un buen día, un barco llegó inesperadamente a la península de Hawke. Y bueno, pues no estaban tan lejos de la mansión. Y un hombre joven llegó a la mansión, lo recibieron bien. Él no tenía cómo regresar y pues bueno, le dijeron que si podía quedarse unos días. Y le dijeron que sí. Ana, que era la hija de este señor, se hizo muy cercano con el joven que llegó a quedarse unos días con ellos porque no tenía cómo regresarse y creo que había temporada de tormenta y todo eso. Bueno, pues se quedan ahí y una noche que la familia y el hombre misterioso estaban en la sala de juegos, estaban jugando un juego de cartas y entonces se les cae una carta a Ana que estaba ahí jugando, se inclinó para levantar su carta y resulta de que cuenta la leyenda que cuando esta persona le vio los pies, resulta que tenía en lugar de pies, tenía una pezuña hendida. Y entonces esta chica se espanta, grita, y el hombre misterioso sale volando y rompe el techo. O sea, sale a través del techo volando, ¿no? Y dejó un enorme agujero en lo que sería la mansión. Esta chica Ana se enferma mentalmente y bueno, pues se cree que la familia avergonzada de esta chica le encerró en su habitación, donde ella no salía ni estaba perdida de la vista de todo el mundo. Esta habitación es conocida como la habitación del tapiz, así se llama. Bueno, así se le conoce a esa habitación. A Ana se rehusó completamente a beber, a comer. Hacía cosas como desfiguros, hablaba sola y bueno, pues estaba esperando el regreso de esta persona, de este hombre misterioso que salió volando. Y pues bueno, esta chica no tardó en morir de una forma delirante, es decir, veía cosas, hablaba cosas y todo. Y desde entonces dicen que en la casa habita el mismo diablo, porque por los, digamos que las situaciones fantasmagóricas que suceden en esa casa, que verdaderamente son bastante macabras, ¿eh? Inclusive hay gente que ha llegado a decir que se ven hasta demonios en persona, y por supuesto se ve el fantasma de Ana caminar por las escaleras, subir y bajarlas, y además se escuchan caballos alrededor del edificio, cabalgando, relinchando, corriendo. Y bueno, pues parece que muchas de las habitaciones de este lugar, allá en Irlanda, llamado Lotus Hall, pues es uno de los más embrujados del mundo, porque como les comento, pues al parecer y hasta demonios en persona, en vivo y a todo color, puedes estar viendo en esta mansión de Irlanda. Muy bien, pues déjenme decirles que también tengo por aquí un lugar que seguramente a muchas de las personas que nos están escuchando les va a hacer sonido en su cabeza. Quiero mandarle un saludote que seguramente le va a retumbar en su cabeza ahorita que mencione yo este lugar. A César Garduño dice: aquí andamos, saludos a todos, aunque lleguen tarde. Si es que Humberto ha tenido algún tipo de situación los viernes, por eso llega un poco tarde. Pero bueno, esperemos que todo esto se componga en breve tiempo. También quiero mandarle un saludo a Roberto Ruiz, que también nos está escuchando en el Facebook, en la página de Facebook también. Les mando un saludo a todos ustedes. Bueno, pues ¿cuál es este lugar? Ah, pues es un lugar muy famoso, que estoy seguro que todos ustedes van a reconocer. Y estoy hablando ni más ni menos que del hotel, el famosísimo Hotel Stanley, en Colorado. Este hotel es muy famoso, es muy, muy famoso. Ahorita les voy a platicar por qué. Porque fue la inspiración para una de las novelas más reconocidas. Inclusive hay una película por ahí que estoy seguro que van a reconocer. Resulta de que este hotel, cuenta la leyenda, porque es una leyenda también que se cuenta, que el escritor Stephen King pasó la noche y obtuvo la inspiración para, pues, su éxito de 1977 llamado El Resplandor. Puede disfrutar las mismas montañas rocosas de King cuando él obtuvo esta inspiración para escribir su novela. Sobre todo la sala 217, ahorita vamos a platicar acerca de esta situación que pasa en este hotel. Inaugurado en 1909, en este hotel se hospedaron connotadas personalidades de la política y en su momento marcó un hito por contar con los mayores avances tecnológicos para la comodidad de sus huéspedes. ¿Cuáles eran estos? Bueno, pues el agua corriente, instalaciones sanitarias, electricidad, líneas telefónicas. Bueno, todas esas comodidades que en ese tiempo un hotel era difícil que te ofreciera. Sin embargo, el Hotel Stanley sí lo ofrecía. Bueno, según varios testigos, desde los primeros años, en 1911, el ama de llaves principal, Elizabeth Wilson, sufrió de un accidente en la habitación 217. Se dice que su espectro permanece pendiente a quien se hospedan en ese lugar y en esa sala, y acondiciona con especial esmero. Es común que los muebles aparezcan desplazados en las habitaciones y que por alguna razón desconocida las luces se enciendan o se apaguen. En el pasillo del cuarto piso se perciben las risas y las carreras de los niños que alguna vez jugaron ahí. Uno de los signos más inquietantes sucede en el salón de baile. ¿Sí? A unos pasos afuera se escucha el ruido de una gran fiesta, aunque en realidad se encuentre completamente vacío. También en el lobby es común oír la música del piano, a pesar de que nadie visible lo toque. Puede tratarse, dicen los empleados, del fantasma de la esposa de Freelance Stanley, el empresario, obviamente, que construyó este inmueble. El propio dueño del hotel sabe que los fantasmas benévolos también son un atractivo y se refiere a ellos así como: es posible que durante su estancia el visitante viva una experiencia extrasensorial, pero no se preocupe, nunca ha ocurrido un siniestro. Es decir, son bondadosos los fantasmas, ¿no? En nuestro hotel hasta los fantasmas son felices y entre los huéspedes son frecuentes los investigadores paranormales. También hay una situación de este hotel. Se dice que no está disponible la habitación 217, pero eso es una vil mentira, porque ustedes pueden entrar a internet, meterse al Hotel Stanley y rentar la habitación 217. Eso de que no está disponible es una mentira. Sí pueden, inclusive pueden rentarla si ustedes quieren, que es en la habitación donde más cosas suceden, en el Hotel Stanley. No por nada el señor Stephen King se inspiró en ese hotel para pues escribir su famosa novela hecha película, El Resplandor. ¿Cómo ves? Órale, pues resplandeciente. Está súper resplandeciente esto, ¿eh? ¿Qué te puedo yo decir? Pues que te vas a ir a quedar, ¿no? ¿Qué? Estaría bueno, ¿eh? Fíjate que sí se ve muy padre el paisaje, pero no, no, la neta no voy a ir a quedarme. No, pues yo creo que sí deberías de ir. No creo que te pase nada. Y ya si te pasa, pues que se pierde, a ver. Un susto que te den y ya. ¿Tú te irías a quedar en un lugar así embrujado? No, fíjate que sí, no, ¿eh? Ahí sí lo digo muy, muy en serio. De verdad y súper en serio. Yo no, no me iría a quedar. Es más, no, no te miento, ¿eh? O sea, cuando yo me voy a quedar en un hotel así, en un lugar lejos de mi casa, Chicas, que no esté sí, embrujado. sí pregunto, oiga, ¿no pasa cosas raras? Porque la verdad, sí, no, no, yo no, sí le saco al parche ahí, la neta, ¿eh? ¿Y si crees en todo eso que pasa? Es que sí, lo peor es que sí creo. O sea, no sé por qué pase, pero pues es como lo que hemos dicho, ¿no? O sea, a lo mejor es una niña que sí existe y se perdió, pero mientras el susto y el ataque de pánico que te va a dar, nadie te lo va a quitar, ¿no? Eso sí. ¿No? Entonces, la verdad, o sea, no digo que sean cosas que realmente pasen como sucesos fantasmales. Ajá. A lo mejor puede ser creado por algo tangible o algo físico, pero mientras el corredero no te pases de lanza, ¿no? Sí. La verdad. Sí. Eso sí. Bueno, pues como ya ustedes escucharon, ya Humbert anda por aquí. Ya llegó aquí al estudio. ¿Cómo te fue? Bien, es una locura aquí con los nuevos parquímetros que están en Ecatepec, pero pero bien. Bien, bien, bien, corajes con los viene, viene. Espero que ya los quiten. Les decía, han ido quitando, nada más que cuando ya dejan de trabajar los parquímetros regresan No, todos. ahorita están ahí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Pero el parquímetro acabó a las 9. No, acaba a las 12 los viernes. Ah, es que es viernes, es cierto, tienes toda la razón. Sí, y ahí están afuera. Híjoles, pues bueno, esperemos que se mejore el asunto, ¿no? Así es. ¿Cómo ves? ¿Qué tienes ahora? ¿Qué traes? Ni estudiaste nada, mano. Pues sí, mira, saqué 10 en matemáticas. Ah, no, ¿ah? No, pues yo creo No, no que. es eso, Ah, y no saqué sacaste 10 en 10. matemáticas. Y no sacaste 10. A ver. Fíjate que hay un lugar muy curioso, bueno, eso es fuera. Este se hizo más o menos en la Edad Media. Se llama la Sinagoga de Satán. Ah, sí, lo leí. Ajá. Ajá. Échale. Si tienes tiempo, puedes llegar a ese castillo. Se llama el castillo de Montségur. o po como popularmente se le conoce, la sinagoga de Satán. Aunque por su nombre puede parecer uno de esos lugares que deben de ser de fama sobrenatural, en realidad es un lugar muy marcado por el hombre, no por los demonios. Claro. Sí, esto está en una montaña en Francia, obviamente en la punta, porque los acostumbraban a poner en la punta los castillos Sí. para que pudieran tener una vista alrededor de los que los y podían Claro. llegar a atacar. Entonces está en una montaña en Francia y es uno de los grandes vestigios del catarismo. Este fue un movimiento religioso gnóstico que se extendió durante la Edad Media. Bueno, Okay. antes de la Edad Media, la Antes de Baja Edad eso. Media, Sí, claro. y que se aseguraba que el día, y que aseguraba más bien que el diablo creó el mundo material, las guerras y a los católicos, algo así como que la idea que tenía, es esta película donde sale este forrote, ¿cómo se llama? La Mujer Maravilla, Ah, Gal Gadot. Sí, Gal porque ya ves que ellos tenían una idea, se supone que ellos cuando vienen de su isla, ellas tienen la idea de que todo el mal es creado por un dios, Sí, claro. ¿no? ¿Cómo Y se llama el dios? entonces, no, a ver tú cómo se llama. Este Es el de los jugos, ¿no? eres, ah, sí, Es el es de los jugos, Hades. Hades, ¿no? Hades. Tiene una fábrica de jugos ya cuando se le cayó el infierno. Ajá. Pero Se ellos puso a vender aseguraban, se puso a vender jugos, jugos, ¿no? Ay, ellos no quiero saber de qué son los jugos, aseguraban que el diablo creó todo esto, incluso a los católicos, ajá. que igual eso sí se los creo, ¿eh? Dice, esto provocó que en 1244 esta ciudadela fuera atacada por 200 cátaros y que lo ajusticiaron, ajusticiados en una gigantesca hoguera. Okay. Este lugar, si tú ves fotos, realmente se ve un lugar magnífico, maravilloso, tiene un lago, un río más bien a un lado. Sí, y está, bueno, pues realmente muy impresionante la Sí, vista. sí, sí está. No, Sí, la y verdad es que está lamentablemente ha impresionante. sido más marcada, no por apariciones ni nada de esto, sino por el ser humano, y por eso está considerado uno de los lugares malditos. Este está en Francia. Ese está en Francia. Hombre, está tremendo esto, mi chavo. Yo que tú me suicidaba, no hay otra, ¿eh? No veo otra salida para ti. No. No. Ahí luego te voy contando. Hay uno de los lugares que fíjate que ha de ser muy bonito. Yo en algún momento pues, me gustaría conocerlo. Pero sí es considerado uno de los lugares más fríos del mundo. No Okay. es el Polo Sur. Es un lugar en Rusia. Okay. Ya ves que la mayor parte de Rusia es enorme, pero la mayor parte de Rusia, Sí. pues las bajas temperaturas predominan. Sí. Hay un lugar que se llama Zapadnayalitza, que es la antesala del infierno. O sea, antes de que dijiste ahorita, ¿no? Ajá, sí, Así. exactamente. No, el que dije ahorita es la sinagoga de Satán. Ah, será la parte de atrás, ¿no? ¿O qué? No, la sinagoga precisamente es por donde están los predicadores. Ah. Sí, la sinagoga es donde están así, van En la toda hacienda. la En la borregada hacienda de a Satán. escuchar la palabra de Satán. Ah, no ¿Sí? manches. Y ahí, imagínate qué orgía se han de armar ahí. No, no quiero imaginarme si está cañón, la No, neta. no, para ir ahí a un aquelarre, global. De la noche de San Juan. Ándale, en la noche de San No, Juan. ándale, va. Bueno, esta antesala de Satán está en algún punto del noreste de Rusia, muy Okay. cerca de la frontera con Noruega. Con Noruega, sí. Ahí se encuentra esta pequeña aldea que se llama Zapadnayalitza. Sopayanalitza. ¿Sí? Fue una de las sedes más importantes de bases navales del país oriental. Tiene condiciones climáticas terribles, muy pocas horas de luz por las latitudes a las que tiene. Están gachas, ¿no? Sí, realmente así por la latitud en la que tienes es muy parecido a lo que pasa a los polos, de que en verano puedes tener muchas horas de luz y pocas horas de oscuridad, Claro. y en invierno al revés. Bueno, Ajá, ya creo que lo dije al revés, creo sí, que lo dije al revés. ajá, sí. Sí, y en invierno es más oscuridad y muy poca luz. Okay. Ajá. Este casi casi hay instalaciones militares abandonadas desde hace décadas. Sí, sin embargo, pues hay incluso submarinos nucleares que se concentran bajo el agua y están esperando pues alguna otra guerra. Se supone que todavía están útiles. Hay decenas de naves que se encuentran con potencial de causar una explosión nuclear No 30 manches. veces más grandes que las de Chernóbil. Porque recordemos que muchos de estos, bueno, más bien casi todos estos submarinos, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, Esta residencia junto con las dos casas vecinas que están por ambos lados, ¿no? Y se dice que está embrujado por el espíritu de su hija. Algunos visitantes reportaron las cosas extrañas que pasan dentro del museo y se dice que esto empezó a pasar cuando la hija del empresario llamado Hua Bong Hoa, así se llama, murió y él decidió guardar su cuerpo en uno de los cuartos, llevarle comida, ropa y regalos como si todavía estuviera viva. ¿en serio? ¿Sí? Y cuando el señor murió, lo hicieron ya el Museo de Bellas Artes. El lugar, o sea, tú ves las fotos del lugar y no manches, o sea, el lugar está súper padrísimo. Inclusive hasta ¿cómo se llama? La construcción, todo lo que puedes ver allá adentro, todo ese tipo de cosas. Tiene los ojos rasgados la hija, Todo ¿no? tiene los ojos rasgados la hija. Sí, efectivamente, pero la neta es que está muy bonito el lugar. Mira. Está muy, Ay, muy no bonito. manches, Sí, ahorita sí. que te estoy enseñando aquí fotos del lugar, está súper padrísimo. O sea, lejos de la situación fantasmagórica que a lo mejor que puede haber por este lugar, la verdad está muy bonito. Se me figura el tipo de construcción, digo, para que se lo puedan imaginar, porque sabemos que muchos no lo están viendo, la mayoría no lo está viendo. Es muy parecido a, pues, a una construcción victoriana. Victoriana, sí, más o menos. Son de dos, tres pisos, bastante choncha, estilo, pues a lo mejor estilo la Casa Blanca, se podría Alguna decir, cosa, ¿eh? sí, alguna cosa. Sí, está muy Sí. bonito el lugar, pero muchos visitantes sí reportan cosas extrañas que suceden dentro del museo. Y está considerado como uno de los lugares más embrujados del mundo. Sin ¿Qué pasa embargo, ahí? se aparece la niña y se mueven las figuras de que están ahí en Ah, ¿en exhibición. serio? Sí. Por eso te digo, o sea, y lejos, y bueno, yo te estoy aquí mostrando algunas fotos, lejos de eso, o sea, las artes que están allá adentro, las pinturas, o sea, esa es un museo de arte muy bonito, realmente. Mira. ¿Sí? ¿Sí? O sea, realmente está muy, muy padre por dentro y por fuera también. Pero sí, muchos habitantes reportan sucesos ahí extraños, se mueven las figuras, los cuadros. Muchos han visto, supuestamente, a la niña del señor que construyó la casa paseándose por el lugar. Órale, qué loco, ¿eh? Sí, está como acá, por Sí. 99 ventanas. Y por los hijos. Fíjate que hay otra, hay otro lugar. Este es, parece que es en Italia. Bueno, por el nombre. Rocas Parviera. Rocas Rocas Parviera. Pardiera. Sí, el nombre parece como italiano. Se pueden imaginar qué es eso. Pero está en la costa sur de Francia. Ah, Más o fíjate. menos unos 3.000 metros de altura, un De poco altura. más alto que la Ciudad de México. Y la leyenda dice que ahí fue donde, en 1357, en el año de 1357, en la Navidad, la reina Juana I de Nápoles vio los cadáveres de sus hijos servidos como cena de Nochebuena. Ay, carambolas. Ajá. Y ella lo que dijo fue, obviamente, muy canijada, muy molesta por lo que estaba pasando, dice: ningún gallo o gallina volverá a cacaraquear jamás en esta roca llena de sangre. Fueron las palabras que pronunció antes de quemar el pueblo. No, no te pases. ¿Sí? Aunque esa es la leyenda, porque realmente no fue así. Ah, okay. Lo que sí es cierto es que varios terremotos terminaron por destruir completamente el pueblo durante el paso de los siglos. Sin embargo, actualmente este es un pueblo fantasma. No manches, si tú te quejas de las quesadillas de flor de calabaza. Sí, es que no manchen, porque me cuentan a las florecitas. Oye, mira, vamos a mandar saludos a dos personitas. Ya mandé saludos ahorita a César Garduño, Ajá. pero nos ha estado haciendo algunos comentarios. Mira, dice, también el Queen Mary Ah, el Queen tiene Mary, ¿cómo varias no? historias de fantasmas, es un barco. El Queen Mary, sí, déjalo comento. El Queen Mary está en California, aparcado en la, en Long Beach. En Yo Long lo visité, Beach. incluso lo visité en algún viaje que hice para allá. Y cuenta, no, no cuenta, no, o sea, hay camarotes, no recuerdo el número, pero hay un camarote donde incluso hay cámaras dentro Del camarote. del bar, no, hay cámaras dentro del barco, porque ahorita ya está convertido en un museo, ¿sí? Ya no está en uso, pero sí está aparcado ahí en un, ¿cómo se llama? Donde los El ponen, muelle. en un muelle. Está aparcado en el muelle y ya sirve como museo. Incluso un costado hacían un espectáculo con luces láser y todo eso del Queen Mary. Está muy padre. Lo elegantearon. Lo elegantearon exactamente. Pero adentro, todas las cámaras han logrado captar eventos donde, por ejemplo, recuerdo uno que es risas de niños que hay en la piscina, Ah, que se ve que sí. se mueve el agua en la piscina y que después sale y salen unas huellas mojando como un niño. Sí, O sí, como alguien que va caminando y dejando las huellas de mojado después de salir de la alberca, ¿no? así es. Pero realmente no hay nadie, o sea, no se No, ve la inclusive figura de hasta los que alguien. están haciendo mantenimiento les han visto personas, ¿no? Sí, eso Sí, en lo eso una recuerdo. persona que estaba checando eso, precisamente un policía que estaba haciendo un rondín, empezaron a oír ruidos en uno de los camarotes, no recuerdo el número porque sí lo cuentan, y dice que, pues, ¿sabes? ¿Quién hay ahí, no? Y fueron y dijeron, a ver, chécate ese camarote y todo eso, porque hay mucho ruido y cuando entraron pues, realmente no había nada. No manches. Fíjate, y ahora fíjate lo que nos dice, este comentario va para Rodo, por si se quiere lucir y sentir vivo un día. Dice César Garduño, y también es famosa la casa de George Reeves, el Superman de la serie en blanco y negro de los 50. Ha cambiado de manos varias veces porque se aparece George Reeves vestido con su icónico personaje. Ay, o sea, que ya es fantasma. Sí, No es manches. lo que dice César Es súper Garduño. Gasparín, ¿no? Es súper Gasparín. Oye, fíjate, aquí nos está escribiendo nuestro buen amigo. Ah, sí. Kuriaki Huitzilucoitl. Sí, no Ay, sé qué no quiere decir. manches, amigo. Dice, ¿qué onda, amigos? Deberían hacer un programa en vivo hablando de lugares embrujados, pero con el lugar de fondo y yo los acompaño. Bueno, vamos a aclarar ese punto. Es que resulta que hemos tenido, como todos los youtubers y ahora gente que hace contenidos, está muy fuerte la censura. Ajá. Entonces, cualquier imagen que dure más de 3 segundos y que sea dueña los derechos de otra persona o de otra empresa, te censuran completamente el video. Sí, No sé, hemos exactamente. tenido que estar cambiando, yo creo que la gente se ha ido dando cuenta. Los fondos que ocupamos de música, los efectos especiales que de repente ocupamos, tenemos que estarlos cambiando porque nos van censurando, silenciando los videos. No, Es por y eso sí, que. exactamente. E incluso en la parte recuerdo de Facebook y YouTube. Ajá, recuerdo que ya, digo, antes hacíamos también en video todos nuestros, hacíamos en vivo y en video estos programas. Y precisamente hacíamos eso y nos los baneaban. Después lo hicimos únicamente en audio. Llegábamos a pasar alguna imagen. Los audios eran de nosotros, creados por nosotros. Ajá, las imágenes también, ¿sí? Y nada más con la pura voz Sí. nos decían que estamos infringiendo derechos de Derechos de autor, autor, exactamente. que porque traen copyright, dije, pues eso lo estamos haciendo en vivo, somos nosotros, es mi voz, o sea, no se le Se está han igualando. puesto bastante Sí, se ha puesto gandallas. bastante sangrones. Y el día que quieras, que Por eso lo gustes, con quitamos. todo gusto nos puedes acompañar a hacer el programa que tú Claro que sí, quieras. amigo. Sabes que aquí las puertas están abiertas para la persona que guste. No hay ningún problema y ningún otro tipo de situación, ¿no? Sí, claro que sí. Perfecto. Muy bien. También un saludo a Marcos Josafá Rivera González, que nos está escuchando también en el Facebook. Hecho, muchas gracias, Marcos. Y Porque. Roberto Ruiz también vi por ahí, ¿no? Sí, así es. Muy bien, continuamos, mi querido Humbert. ¿Qué nos tienes más de lugares embrujados? Hay otro lugar que se llama la Cumbre Vieja, que es Ajá. un volcán situado en la parte sur de la isla canaria de La Palma, De La Palma, ajá. donde se encuentra Breña Baja, Mazo. Esto es más o menos en... Bueno, a principios de este siglo, el científico Simone Day pronosticó el colapso de la isla causado por una futura erupción de un volcán, Okay. que por si no fuera poco daría lugar a un mega tsunami Sas. que iba a asolar la costa este de Estados Unidos. O sea, imagínate hasta dónde iba a llegar. Sí, no, sí me imagino. Incluso Nueva York. Okay. Ni el terrorismo de los islámicos, ni nada de eso, ni los bloqueos comunistas, iban a ser la mayor, y esta iba a ser la mayor amenaza para este país. O sea, Okay. sí, para Gringolandia. Para Gringolandia, okay. Ajá, con esta islita de apenas 100.000 habitantes. Se llama Claro. Cumbre Vieja y está también considerado uno de los lugares malditos porque sería capaz de destruir la principal, Max. bueno, uno de los iconos que vendría siendo la isla de Manhattan Deja en Nueva York. Manhattan, sí, en Nueva York. La isla del hombre araña. Muy bien. Fíjate que yo tengo por aquí otro lugar, ahí en Virginia. Virginia. Ajá. ¿Qué? No, Pues no, así no, se está llama el bien, no, lugar. está bien, no dije Virginia, ¿no? Fíjate que estoy El hablando estado de Virginia, del allá en estado de, Estados Unidos. exactamente, el estado de Virginia allá en Estados Unidos. Oye, fíjate que estoy hablando de un hospital, el Hospital Western State, ahí en Virginia. Abierto desde 1864 Ajá. y hasta 1994, el asilo lunático, también conocido como el Hospital Estatal de Weston, vio los comienzos de la psiquiatría moderna, la institucionalización de miles de pacientes y finalmente se vio obligado a cerrar cuando el tratamiento de la enfermedad mental comenzó a cambiar y las instalaciones del hospital ya no se consideraban adecuadas para los pacientes. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ajá. Y acuérdate que les daban toques, ¿no? ¿Qué les daban? Pues sí, electroshocks. Les daban electroshocks, ¿no? Para que curarse. Cuando todo eso cambió, pues ya cerró, ¿no? Después de que el hospital cerró en 1994, los políticos y lugareños debatieron sobre qué hacer con el monumento expansivo y propusieron de todo, desde un museo de la Guerra Civil hasta un hotel o un campo de golf. Y en el 2007 el edificio finalmente se vendió y hoy es el Asilo Lunático Transangeni y ofrece recorridos patrimoniales que exploran la historia del edificio y los tours de los supuestos fantasmas. Algunas personas han informado sobre sonidos, voces inexplicables y apariciones dentro de las paredes de piedra. Y varios programas de televisión de cazadores de fantasmas han buscado espíritus dentro de ese manicomio. Es el más famoso, de hecho, han hecho varios programas de televisión de ese lugar. Ajá, pueden hacer una excursión paranormal de 2 horas o cazar fantasmas durante todo el día si puedes manejarlo. O sea, que tú puedes ir a hacer ese recorrido. Así de ganas, o Sí, sea, así de ganas. no pago cover, nada. Sí, pagas, pero es mínimo. Así yo. Pero es Órale. mínimo. Pero fíjate, o sea, es un lugar en el que efectivamente, siendo un hospital psiquiátrico, pues sí se ven cosas bastante gachas, como esas cosas en las paredes, ¿no? O Sí. sea, se ven apariciones en las paredes, imagínate, y son de piedra. No hay que camine a alguien, ¿no? Cosas, ¿no? O Estaba sea, acordando, pero no recuerdo, ahorita que dijiste eso, una película donde precisamente había unas apariciones en las paredes, ¿no? Sí. apariciones en las paredes. Gente detrás de las paredes, Ajá, algo así, creo que así se así se llamaba. llama, sí, gente detrás de las Gente detrás paredes, de es las paredes. argentina. Es una Bueno, película sí. argentina supuestamente de terror. Sí está bastante interesante, pero pues bueno, así se llama, Perfecto, vamos al otro lado de Estados ¿no? Unidos, Sí. a Stull, en Kansas. ¿Me cansas? Ajá. Sí, en el mundo de la creepypasta cibernética, esta región de Kansas está concebida como la puerta del infierno. A partir de No manches. 1970, comienzan a emerger creencias de que estaba invadida por presencias demoníacas. No manches. Este viene siendo el punto cero, cero de estos extraños fenómenos, que es un cementerio en el que, según cuenta la leyenda, fue enterrada una bruja que había tenido una aventura con el mismísimo diablo. Como un montón de brujas, ¿no? Pues Sí, porque no por nada tenía aquelarres regados por todos lados, ¿no? exactamente. Sí. Ajá, pero esta era así como la mera mera, ¿no? Ay, como todo se sentía en la vera, Como todas se sentían vera. la mera Sí, mera, claro, pero bueno. pero esta sí, Órale, igual y vaya, sí. estás. Era, no sé, era así como. No, no sé, no quiero estar diciendo apelativos. Sí, porque Sí. luego, ¿para qué te cuento, no? Y existe la creencia de Sí. que el demonio visita este lugar 2 veces al año, en el equinoccio de primavera y en Halloween. Órale, ya estás. ¿Y no te da como cosa? Pues no, realmente no, vivo bastante lejos de ese lugar, al igual del siguiente lugar, que es un lugar, fíjate que muy famoso, pero ha creado mucha controversia. Incluso ha sido partícipe de 2 películas de terror. Esto tú lo recordarás, es la casa maldita de De Amityville, Amityville, en Nueva York precisamente. No Que mames, todo empieza cuando en 1974 la familia De Feo, ¿sí? Así ahí se llamaban, no eran échale, feos ni nada, no los conocí. Pero es asesinada por su hijo mayor, Ronald De Feo Jr., mientras todos dormían. Como te digo, la historia de esta casa ha sido llevada en 2 ocasiones a la pantalla grande. La primera vez en el 79, con Terror en Amityville, que es que la la que hemos visto, está bastante espesa. sí. Y la más famosa puede ser la del 2005, subtitulada en español, que se llama La Morada del Sí, o Miedo. la casa del miedo, La Casa del Miedo, exactamente. ¿Sí? Esta, pues precisamente lo espeluznante es que está basada en hechos reales de una familia formada por George y Kathy Lutz, que deciden habitar esta casa y pues empiezan a pasar un montón de horrores porque viven fenómenos extraños. Realmente, para no hacer el cuento largo, lo de Amityville es muy cierto lo que viven ellos, sí, incluyendo sobre que llevan a un padrecito a bendecir la casa y la casa lo corre, sí. Ellos únicamente habitan la casa 28 días, no aguantan más en su interior, y desde ese entonces la casa permanece intacta en Nueva York. No, y Si quieres además, ir a verla, no, porque gracias. te la rentan, es más, te pagan. Ah, no, no es cierto, no te pagan. Pero, o sea, no te pagan, pero yo sí te pago por cada día que estés adentro de esa No, casa. sácate a ¿Te bañar. late? Apunta No. la dirección, por favor. Mira, solamente que lo... 112 de Ocean Avenue, De Avenida en Ocean. el estado de Nueva York. Y yo te voy a pagar 500 dolarucos por cada noche que pases ahí. Ay, no. 500 dolarucos no me van a alcanzar. Para la terapia que voy a tener que tomar después de... Pa' pañales sí te Uf, alcanza. no manches, está Que es todo lo cañón. que vas a necesitar allá adentro. Sí, allá adentro, porque cuando salga voy a necesitar una terapia de qué sé cuántos años. A esa ya te la pagas tú. Fíjate, no manches. No, sí, y además es... nos dio esa situación que pasó en Amityville, nos dio al mundo una de las fotografías más terroríficas que yo he visto. La La del del niño que niño se que está asomando. se Hijo de la mañana, esa madre. foto sí se ve gandallona, ¿eh? Ajá. Dices, oye, ¿qué pez? ¿Por qué pasa esto, no? Pero sí, sí está como raro. Muy bien. Bueno, pues fíjate que te voy a contar un lugar aquí en Belice, aquí cerca. Hacemos frontera con Belice. Ajá. Uy, sí, aquí cerca, como 24 horas en carro. Sí, ¿no? Dos en avión, Dos en avión. pero sí, sí está Bueno, cerca. se llama la Cueva de Actún. Un La cueva lugar de atún. de Actún, no, Ah, Actún es de de Actún, acatún. ¿no? Un lugar terrorífico en entrar a una cueva oscura. En el caso de la Cueva de Actún, el distrito está en el distrito de Cayo, fíjate si se llama el distrito, ¿Cayo? Cayo, así se llama. Y además es, además visualmente está cañona, o sea, se ve tétrica, ¿no? Pues tiene que nadar, fíjate, tienes que nadar primero para llegar a la parte más escalofriante, o sea, te metes, nadas y llegas a la parte más profunda de la cueva. Y ahí a unos pocos metros se encuentran los esparcidos por el suelo esqueletos humanos. No manches. ¿Sí? Que se cree que han sido sacrificados realizando por... Bueno, se cree que fueron sacrificios realizados por los mayas para honrar a los dioses del inframundo. Fíjate, eso aparte de la situación está como interesante, porque se cree que son rituales mayas, al dios del inframundo. Los restos humanos más conocidos dentro de la cueva son los de que se denomina la doncella de cristal, una joven que fue adolescente y que yace boca arriba sobre el suelo y sus huesos, calcificados brillan con intensidad por la calcinita que los cubre. Entonces se ve blanca. Se ve blanca. Entonces ahí está cañón, ¿no? ¿Cómo ves? No manches, Pero está interesante, ¿no? Eso sí está ¿eh? interesante, Sí, fíjate. pues eran antiguas creencias De los mayas. sí, precisamente. Belice era parte del mundo maya. Y recordemos que ahí cayó muy cerca, si no es que ahí mero. Bueno, no, fue del otro lado, pero en Yucatán precisamente, el famoso meteorito Meteorito. que causó la extinción de los De dinosaurios. los dinosaurios. Y se cree que este mismo impacto, creó muchísimos túneles, porque recordemos, bueno, que son las conexiones de los famosos cenotes que hay en toda la Riviera Maya. Y que se cree que en estos lugares precisamente estaba el inframundo. Por eso Fíjate. ellos ocupaban los cenotes como para sacrificar a la A la gente. gente, claro. Y ahí ofrendaban porque creían que adentro vivían estos dioses. Y toda esta, la península de Yucatán realmente, se cree que está como queso gruyere, Sí, con o sea, que muchos tiene hoyos. muchísimos hoyos y que incluso no han comprobado en muchos, pero sí en algunos, que incluso hay conexiones entre cenotes subterráneas donde todos ellos se conectan. Manches. Pero realmente estamos hablando de cenotes que, digo, el cenote azul que está muy cerca de Chetumal y otros cenotes más arriba que estén cerca de Chichén Itzá, que realmente estamos hablando de kilómetros de distancia, Se cree que que están pueden llegar a estar conectados, ¿no? conectados por abajo. Entonces, para que se puedan explorar buzos, algo así, tendrían que pasar, yo creo que días nadando, no horas. Entonces, está bastante complicado explorar estas cavernas. Es que está cañón. Imagínate todo para que puedas ahí checar qué rollo, no, hombre. Hay otros lugares que fíjate que los hicieron malditos, pero los hombres. Y ahí Ah, sí, claro. también te puedes ir a esas bellas playas. Nosotros te vamos a patrocinar el viaje. Ay, sí, cómo Es no. en Hawái, es Ah, en bueno, sí voy. Kaluapapa. Calua papá, ajá. En Kaluapapa, En Hawái. precisamente te vamos a invitar un viaje allá. Ay, sí, tú cómo no. A ver, déjame ver si me ¿Sí? conviene. Esto realmente en Coalapapa está enclavado, apodado como el lugar más maldito de la tierra. Ay, caramba, no. No por otra cosa, sino por el destino que ibas a sufrir ahí. Ya que ahí, por más de 100 años, era el lugar al que se llevaban a los leprosos. Órale, va. Sin que se les permitiera salir de ahí o volver a ver a sus familiares. Ya después de que cambió la ley en 1969, ya se puede hacer, se tratan como pacientes, pero todavía quedan vivos 6 pacientes, según aseguran los de Hawái, Los de allá. los de allá. Pero durante 100 años, allá era el lugar donde recluían a los leprosos. Y a su suerte, ¿no? Sí, la lepra se pega, se contagia. La verdad no sé, lo desconozco. Está interesante eso, ¿no? Sí, la verdad lo desconozco. Yo afortunadamente, y creo que afortunadamente para todos nosotros, esa ha sido una de las enfermedades que ha sido muy mitigada gracias a la ciencia moderna. Y yo no soy médico, y la única relación que he tenido con la lepra, pues ha sido, no sé, la primera vez que yo vi un leproso fue en las películas Sí, en el estas de cine. Semana Santa, ¿no? Sí, en el cine. Donde le van a dar de comer a los leprosos en las cuevas y ves así como que tiene un montón de granos y cosas así, La pero lepra, ¿cómo es que se ha ido mitigando? la verdad no sé, no, no sé, No, hay no que hay. investigamos, pero no sé Sí, para realmente si saber. tiene un medio de contagio si es por aire o es por el contacto físico, ¿no? A ver si algún doctor que nos esté escuchando, pues nos puede también dar algo de información, ¿no? Ajá. Porque sí, fíjate que está interesante, ¿no? Porque hasta donde yo sé, ningún medicamento para la lepra te convirtió en chango, ¿verdad? Pues no, pero esperan que la vacuna del COVID sí lo logre. Para que estemos el Pues planeta de los sigan, simios. si seguimos intentando. Se siguió siguiendo intentando, ¿no? Pues fíjate que también hay un cementerio en Perú, que es el cementerio de Chauchilla. Fíjate que las necrópolis del mundo infunden pavor y están siempre sembradas de leyendas tétricas, ¿no? Como digamos la Ciudad de México, digamos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Uno de los lugares más terroríficos del mundo es el cementerio de Chauchilla, en Perú, una zona desértica en el departamento de Inca, en Perú, de Ica, en Perú. La vista se vuelve aún más siniestra, no solo porque los ladrones de las tumbas han esparcido en su saqueo parte de los restos humanos por toda la zona. O sea, tú llegas ahí al cementerio y hay restos ahí botados, fíjate. Sino porque también muchas tumbas han quedado abiertas y los esqueletos pre-incaicos te observan desde sus sitios para el descanso eterno. Es decir, hay, ¿cómo se llama? Cráneos por ahí tirados y todo eso, ¿no? Hay algunos que están en posición fetal y envueltos en sus telas, bueno, que los enterraron, ¿no? Como momias. Como momias, exactamente. Pero fíjate, o sea, es un cementerio, igual no pasa nada, pero cuando entras hay restos humanos por todos lados. Pues es como las famosas estas catacumbas, ¿no? Sí, Como en no Inglaterra, mames. imagínate. No, sácate a bañar. Vete a dar una vuelta y ya me dices qué onda, ¿no? No, Ay, ¿por qué no, que me güey? caen gordos los ingleses, Ay, ¿por qué te caen gordos? porque tienen catacumbas. Bueno, entonces Sí, ya. mira, ¿Cómo? fíjate aquí, hicimos una googleada rápida Rápida, a ver, échale. de datos y cifras de la lepra. Es una enfermedad crónica causada por un bacilo. Okay. Sí, la enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. La lepra se transmite con frecuencia a través de las gotitas que se expulsan de la boca o la nariz por medio de contactos cercanos y frecuentes con personas que no han recibido O tratamiento. sea, una persona contagiada me puede contagiar a mí. Te puede contagiar a ti, Así. pero siempre y cuando estés en contacto con sus fluidos Ok, corporales. ya estás. Va, me ¿Sí? Si parece. no se trata la lepra, te puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. No sabe. Fíjate que esto me sorprendió ahorita, ¿eh? Porque ya lo había leído antes de leérselos a ustedes. En el 2017 se registraron 211.009 casos de lepra a nivel mundial. O sea, sí está cañón, Sí, ¿eh? o sea, todavía hay. Estamos luchando contra la poliomielitis, que es algo que los rotarios, la Organización Mundial de la Salud, están ayudando a mitigar. Pero, ya ha habido, no sé, el otro día reportaron 150 casos en un año Sí, a nivel mundial. a nivel mundial, ¿no? Y ahorita me sorprendió esta cifra de 12 mil, no, 211 mil 111.000, ajá. nuevos casos distribuidos en 159 países, ¿sí? De las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Pues esto todavía está cañona, entonces, ¿Sí? ¿eh? Sobre esta base se estima que la tasa de detección de estos casos es de 0,3 entre 10.000, para no estarlos haciendo hacer cuentas, es uno de cada 30.000 personas se infecta de lepra. Bueno. Entonces, si lo ves, Sí. está cañón. Pero afortunadamente leí esta otra parte, que aunque es una enfermedad infecciosa crónica, sí, que te afecta principalmente la piel y los nervios, es una enfermedad curable. Ajá. Y si se trata en las primeras fases, se puede evitar la discapacidad, porque realmente el daño que esta te causa No es es una irreparable. discapacidad. Fíjate Es nomás. irreparable. O sea, lo que te llega a dañar, ya no lo vas a recuperar. Y eso también está de miedo. Está de miedo. Sí, Así exactamente, ¿eh? es. Muy bien. Oye, qué loco. Están loquísimos estos señores. Muy bien. Bueno, pues yo tengo por aquí un hotel en Argentina Bueno, no, voy a hablar de un hotel en Ah, dije, Argentina ah, caray, se invita, ¿no? que se llama el Hotel Viena. Fíjate que es uno de los lugares más terroríficos del mundo. El Gran Hotel Viena está envuelto en historias de fantasmas y fábulas. Este hotel, cerca del Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, en Argentina, es considerado uno de los sitios con más actividad paranormal en toda Latinoamérica. O sea, no en todo el mundo, pero sí en toda Latinoamérica. Fue construido en la década de los 40 como un hotel de lujo. Se cree que fue incluso refugio de los nazis y del propio Adolfo Hitler. Ándale. Hoy en día es un museo y muchos visitantes aseguran haber visto apariciones como el antiguo jefe de seguridad, mujeres paradas junto a las ventanas de las habitaciones o niñas corriendo por los pasillos. ¿Cómo ves? Órale, no, se está Pero fíjate, cañón. me llama la atención porque es uno de los sitios con más actividad paranormal de toda Latinoamérica. Pues aquí también te invito una noche en ese No, hotel. no. Mira, está cañón. ¿Tú sí pasabas? En la habitación 412 te invito. La Habitación pides. 400. No, tú sí te irías al hotel, No, por ejemplo. realmente no. O sea, también sí, como que sientes acá el rebullo a esa situación. Sí. Sí. Sí, porque ahorita que me preguntabas tú, no, yo neta no. No, yo Inclusive yo me voy a tampoco. quedar y oye, pasa algo raro ahí. Dime de una vez y no para que me cambies de habitación. No, o sea, no pasa nada, Se pero sí oyen dime. ruidos. Tú puedes ser el vecino y dice, es que se oyen ruidos, lamentos y gemidos No. de las Ah, bueno. habitaciones. Pero eso es así, pero si fuera hotel de paso, ¿no? Sí, exacto. Bueno, es que depende también con quién Sí, vayas sí. Si y es que los hotel ruidos de... salgan de tu cuarto, Exactamente. Si es hotel de paso, igual sí puedes oír muchos ruidos y lamentos en las paredes, ¿no? ¿no? No, sácatela, ¿no? Es que, ¿sabes cuál? Yo creo que es, como hemos platicado, también es el ambiente que rodea. Fíjate, estás en un lugar lejos de tu casa, Sí. ¿no? En la noche, que te empiecen a pasar cosas, ¿no? Yo sí pregunto, oye, ¿pasa algo raro en ese cuarto? ¿No? Como que, pues alguna cosa rara, sino para que me cambies. No hay bronca, pero cámbiame donde no se oiga nada ni se vea Ándale, nada. me duermo en el cuarto de los triques, ¿no? Pero ahí no. ¿Es cómo se llaman esos que te prestaban unas camas armables? ¿K3? Un catre, sí. Préstame Échame un un catre y me quedo aquí catre, sí. afuera, pero no manches. Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues fíjate que aquí de este lado yo tengo un otro hospital, un sanatorio en Costa Rica. Se llama Sanatorio Durán. Dice que los buenos hospitales abandonados tienen un halo perturbador. Siempre acuérdate que ellos son. Eso, fíjate, siempre son hospitales, hoteles o museos. ¿No? ¿No? Es que está muy marcado. ¿Quién sabe qué carambas hacían en esos lugares, eh? Sí, ¿no? ¿Te has dado cuenta que sí hay muchas, muchas películas basadas En en lugares así. hospitales, lugares así Ah, sí es. abandonados principalmente? Y la mayoría, si no es que todos, eran psiquiátricos Sí. o lugares de Es confinamiento que yo creo que o sufría mucho la cárceles como gente, para ¿no? gente rara, Sí, o cosas algo así. así. Sí, eso es verdad, ¿eh? ¿No? Fíjate que es. Sí, ¿no? Es que no sé, como tú dices, no sé qué harían. Pero, por ejemplo, los hospitales. Si de por sí un hospital que esté funcionando, que no esté abandonado, tú te Ajá. vas a quedar a un hospital en la noche por alguna situación y el hospital es tétrico, Sí. cualquiera, ¿no? Ahora imagínate abandonado, no, muchas gracias, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate, este lugar, el Sanatorio Durán de Costa Rica, tiene mucha historia. Primero fue un centro fundado en 1915 para tratar tuberculosos. Y bueno, fue cerrado tras la erupción del volcán Irazú en 1973, Ajá. pues por la cercanía y todo eso, ¿no? Durante un corto periodo de tiempo también fue una cárcel, pero se cerró y quedó abandonado. Desde aquel entonces el complejo se deteriora cada vez que pasa el tiempo, y lo único que permanece viva e intacta es la leyenda de las apariciones y sucesos extraordinarios. Como que el centro está habitado por almas de los pacientes o de las monjas enfermeras que aparecen a veces en las habitaciones. O sea, pura planchada y allá. ¿Te estás hablando de qué tipo de planchada? De las enfermeras planchadas. Ah, ya, espíritus de enfermeras. Sí, Ok, planchadas. va, va, va. Sí. Sí, haciendo alusión a la planchada que es aquí del 1 de octubre. No, no, del 1 de octubre, del Benito Juárez. Del Juárez, ajá, el Hospital Del Juárez. Hospital Juárez, el antiguo Hospital Juárez, Juárez. ajá. Sí, ah, ok. Está no Sí, no, porque sí. Hay la leyenda ahí de que muchas monjitas eran planchadas, precisamente, pero no por los obispos, no precisamente por monjos. por monjos. Exacto, por monjos. Efectivamente. ¿Qué más? Fíjate que hablando de eso, hay un sanatorio de tuberculosis que fue fundado por Berta Wellmi, una pensadora y filantrópica alemana. Esto es el sanatorio de la Alfáguara, en Granada. Sí, esto se convirtió en una leyenda porque alrededor del hospital sucedieron muchos fenómenos paranormales. Incluso se ha llegado a afirmar que los coches que están estacionados aparecen al día siguiente volteados inexplicablemente. Manches. Se dice que se oyen voces, que los árboles de alrededor se mueren y que los pájaros dejan de silbar según, bueno, entre más te aproximes al lugar. Entonces es Manches. un lugar que está desolado, ahí sí no hay nada y volvemos a lo mismo, ser un hospital, era un sanatorio de tuberculosis. Pero que los autos aparezcan volteados está cañón, ¿no? Ajá. No manches. No, no, ¿cómo crees? No, pues ¿de dónde crees? Ir ahí, ¿Cómo no, ves? está cañón, no, está rudo. También hay otra que se llama la isla de Pedrosa en Cantabria. También se conoce como la isla embrujada o isla de la Astilla. Ahorita ya es un lugar turístico. Puedes hacer visitas por los edificios que hay, donde se dice que vivían las llamadas niñas pájaro, que Ahora. eran dos hermanas enfermas, que sus deformaciones, pues, prácticamente parecían pezuñas y parecían hijas del mismo diablo, es lo que decían. Dice la gente, sí. Sí, incluso se conservan los restos de un fantasmagórico teatro que sirvió como lugar de terapia. No manches. Es que siempre esas historias también de antaño. De años atrás también son bien tétricas de por sí. Es que realmente, bueno, yo pienso que es mi opinión personal, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que todo esto está Ligado. basado en nuestro punto de vista viéndolo hacia atrás. Claro. Sí, porque ahorita ya tiene ciertos conocimientos, tenemos ciertos avances de la ciencia que ya conocemos, entonces ese tipo de cuestiones se nos hace sorprendente, ¿no? No justifico, estoy en contra de lo que pasó en todo el Holocausto, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se hizo en los campos de concentración. Pero sin embargo, había muchas cosas que hacían en los campos de concentración que era experimentar con los seres humanos. Sí, claro. Y de ahí existió mucho conocimiento sobre el cuerpo humano y eso pues pudo haber generado varios avances médicos. Sí, ¿No? claro. O Que sea, de algo lamentablemente sirvió. sí, no lo veo mucho, no, no, no hubiera sido tan necesario, ¿no? Pero si lo ves desde ese punto de vista, ahorita actualmente, pues quieran o no, muchos medicamentos que se investigan, todo eso, los primeros que son víctimas de esas pruebas son los animales. Claro, sí, Al las final ratas. Sí. son los seres humanos, ¿no? Tú ahorita ya vas a la farmacia, compras tu medicamento, pero no sabes toda la historia que hay detrás de ese medicamento. Sí, ¿a cuánto? Entonces, estas son historias de gente que en aquel entonces quería probar, quería ver qué pasaba, quería ver si se existía. Cuando empezamos, vamos a recordar, por ejemplo, el tiempo de quién fue la autora de Frankenstein, Mary Shelley. Mary Shelley. Bueno, en sus tiempos cuando ella generó esta idea, era porque en aquel entonces los cuerpos, era un negocio vender los cuerpos que exhumaban ilegalmente, obviamente se lo robaban de los panteones, para hacer pruebas médicas, Claro, ¿sí? Para desmembrarlos, para abrirlos, para ver cómo estaban constituidos todo el cuerpo. Entonces, ahorita se nos hace una práctica que tú dices, ay, no manches, ¿qué les pasa, no? Sí, pero ahorita ya sabes todo lo que trae el cuerpo humano, cuántos tendones, cuántos músculos, en dónde, de claro. dónde a dónde, o sea, ya tienes ese conocimiento, pero aquel entonces no lo tenías. Entonces, ese tipo de prácticas se nos hacen tétricas. Horrible, Cuando ¿no? ellos se enteran, empiezan a hacer pruebas y se dan cuenta que con impulsos eléctricos se contraían los músculos, ¿sí? Es cuando nacen todas estas teorías y de ahí Mary Shelley genera la idea de que con pequeños fragmentos tomados de varios cadáveres logran hacer un cuerpo y volverlo a la vida a través de la electricidad, ¿Qué era lo que había en ese que tiempo? era lo que había en ese tiempo. Ahorita sabemos que pues todo eso no es cierto, que es una falacia y que sí funcionamos a través de impulsos eléctricos generados en nuestro cuerpo, pero que no es así como que seamos de baterías y que nos metan corriente y ya vuelves a la vida, ¿no? Pero en aquellos entonces era otra manera de pensar, Sí, Alfredo. no, no, Y eran lo ves a la diferentes. lejanía y dices, ah, caray, ¿no? Qué Está como. tétrico, ¿no? Pero pues ¿quién te dice que de aquí a 500 años no van a decir, ay, estos cuates, ¿te acuerdas que operaban y abrían a la gente y les cambiaban pedazos de hueso por un fierro y todavía se los atornillaban? Chale, qué salvajes, ¿no? Cuando ahorita, pues ese tipo de implantes pues es tecnología actual, ¿no? Sí, porque en Y 500 dentro de años a lo 500 años mejor. a lo mejor hay otra cosa que te reconstruye el cuerpo y ya no necesita ni siquiera abrirte o O algo algo así, van a así. decir, chale, estos salvajes, ¿qué pez? Digo, hay que verlo así, ¿no? Claro. No se juzga, pero son lugares donde Sí, de lamentablemente algo se dio sirvió, esa digamos, situación, ¿sí? de algo sirvió. Pues sí, ¿cómo ves? Fíjate que hay unas ruinas de la villa de Epecuén en Argentina también. A orillas de la laguna de Epecuén, en la provincia de Buenos Aires, se creó esta villa turística de lujo a mediados del siglo XX. Pero en 1986 la villa entera quedó cubierta por el agua tras una fuerte inundación que rompió el terraplén. Y así estuvo durante 2 décadas, Ah, fíjate, no 20 años manches, así 20 estuvo. años bajo el agua. Todo tipo de supersticiones se crearon en torno a esta villa sumergida, hasta que un día el agua se evaporó por completo, sacando a la luz el antiguo esplendor, ahora convertido en un panorama lóbrego y Sí, tétrico. lúgubre, ajá, lúgubre. Lúgubre, sí, y tétrico, ¿no? De sus calles y edificaciones ahora solo quedan rastros sombríos de un pasado de lujo. Muchos visitantes han escuchado gritos. O sea, van allí y van escuchando gritos. Pero ¿y por qué tendría que ser eso? Porque yo me imagino que a lo mejor alguien quedó atrapado en la inundación. Pero tú crees que haya sido, hay que, mira, fíjate que habría que investigar porque no creo que haya sido una inundación así de que pingues, o sea. ¿Quién sabe? Ah, pues yo creo que hay por la laguna, ¿no? Porque hay una laguna ahí cerca. No, sí, a lo que me refiero es que a lo mejor, digo, si fue causada por algún accidente. Te la creería a lo mejor si fuera que se reventó una represa y que llegó todo el agua de fregadazo y no tuviste ni tiempo de salirte, ¿no? Puede ser. Pero en eso tú dices, ¿cómo pudo haber sido el accidente para que quedara así hundida y que hubiera gente que no pudiera salir y quedara atrapada y después Ah, convertirse en mira, ahí te va, fantasma, no, ahí ¿no? te va. Es que en 1985 una inundación provocada por una crecida del lago, sumergió al pueblo completamente bajo el agua. O sea, creció el lago y se desbordó e inundó al pueblo, obligando que se evacuara casi toda su población. Posteriormente, en los últimos años, el agua comenzó a retirarse, dejando a la vista las ruinas de la ciudad. O sea, no evacuaron a todos, le sacaron nada más a una parte de la gente, que fue, yo creo, que lo que les dio tiempo, ¿no? Pues Quiero pensar. sí. Fíjate, también dice por aquí, que estamos checando, la repentina destrucción de la ciudad junto con sus ruinas despertaron el interés de periodistas, antropólogos, fotógrafos y deportistas. Después de todo, Villa Epecuén no estaba totalmente deshabitada, ya que Pablo Novak, un vecino cuya familia estaba firmemente ligada a la ciudad mediante distintos Emprendimiento. emprendimientos, se negó a abandonarla y permaneció ahí como único habitante. O sea, sí hubo gente que se quedó ahí. No, pues qué lo que era, ¿eh? 20 años esperando a que se baje el agua. No, pues sí, pero ¿qué hace eso? ¿Cómo la sacamos? Pues hubieran agarrado ahí a un demonio, como lo hicieron aquí en la Ciudad de México. ¿Recuerdas la inundación que Sí, duró claro. 5 años? Sí. Aquí en la Ciudad de México, gracias a eso se hizo pues prácticamente Puebla, Así que es. muchos de los habitantes, el que fue el La por ciento 80% o algo así, 90% de los habitantes se fueron para allá, para porque ya Puebla. pensaban que estaba inhabitable la Ciudad de México, Y todos huyeron. y fue cuando decidieron exorcizar a la Ciudad de México y según esto atraparon A un los demonio. dominicos un demonio en una caja que actualmente está por debajo de la actual catedral de De la Ciudad de catedral de la México. Ciudad de México, en las Así es. catacumbas. No, hombre, está Sí terrible existe esto. la caja, ¿eh? Vayan a verla, hay que meterles intriga para que Ve a vayan a verla. verla. No, dije, vamos a Tú verla, no a abrirla. deberías de abrirla a ver qué pasa. Oye, mira, Adriana Villagrana nos manda saludos. Ah, Nos saludos Adriana, muchas gracias por está escucharnos. viendo en el Facebook. Para que no se quede sin su saludo, Adriana. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto, los lugares? Pues es que realmente hay muchos, ¿eh? No, hay muchos, es poco eso. Sí, o sea, ahí hay muchísimos. Principalmente, como tú habías dicho, sí, también está el otro, el Sanatorio de Santo Ángel, Ah, sí. en Madrid. Es un psiquiátrico abandonado, precisamente. Era un sanatorio mental, lo que estábamos hablando ahorita. Y se cuenta que los enfermos de este centro vivieron enfermedad de pe infinidad de penurias. Y a pesar de que en 1995 se cerrara, se dice que aún se escuchan gritos en sus paredes. ¿Eh? Y como lugar de atracción de energías negativas, se dice que en años posteriores ha sido un lugar donde han sido celebrados diversos rituales satánicos. No te pases. ¿Sí? Algo que ha estado alimentando pues más la leyenda de lo que pasa ahí y generando una imagen más tenebrosa del lugar. Está cañón, ¿no? Pues sí. Y también un sanatorio. Aquí también hay uno, ¿eh? Abandonado, ¿cómo se llama? No recuerdo. Pero en la Ciudad de México hay un Hay uno sanatorio. abandonado. Sí. Hay una película incluso de unos mensajes que se van a meter ahí. La película está medio acá, ¿eh? Ah, sí, exactamente, pero también hacía de estar el lugar, ¿no? Sí, no, ¿Tú está. irías? Queda cerca. Te pago No, la micro. no, gracias. Ya no va a haber micros. ¿Ya no ves micros? No, gracias a Dios. La clínica San Rafael, ¿no? La Clínica San Rafael. No, ¿verdad? No, no creo, no, no, no, no. Sí, pero ya me acordé, inclusive hablamos de una vez. Sí. Castañeda, algo así. Sí, algo así se llamaba. Ajá. Sí, no, no, no No recuerdo, recuerdo pero bien su nombre, es que nada más lo mencionamos también, no hablamos de él. sí, exactamente. Y mencionamos precisamente esta película. Tiene unos meses que se fueron a meter. Sí, la película está medio acá, ¿eh? Ajá, exactamente. La verdad. Y hay muchísimos lugares, pues realmente imagínate cuántos lugares se quedaron impregnados de energía negativa. Estamos hablando de cuántos lugares no estuvieron involucrados en la famosa Segunda La Guerra Guerra Mundial, Mundial, sí. ¿eh? En Polonia, en España, en En España, en Inglaterra, en Inglaterra. Francia, o sea, cuántos lugares no estuvieron con muchísima actividad violenta. Sí, no, está cañón, Entonces te puedo asegurar que hay ¿eh? muchísimos Alemania. lugares. Pues Alemania a lo mejor posteriormente, ¿no? Sí, no, no. Por Pero ejemplo, Vietnam. Vietnam, sí, pues ya gracias a los gringos, pero que a todo el mundo quieren ayudar, pero nadie les pide ayuda, ¿no? Sí, ya sabes cómo es esta Sí. gente que. El Big Brother. El Big Brother del mundo. Sí. El Big Brother del mundo. Nadie les pide ayuda, pero todo el mundo quiere ayudar, Para ¿eh? que veas, pues Benditos, que se ayuden solos, no, no son su. necesitamos. Son Son los salvadores del mundo. ¿Tú qué sabes de eso? Sí, nada más eso sí. Todo lo que nos han contado los cubanos. Sí, Sí. efectivamente. ¿Tú sabías que, por ejemplo, uno de los países que más al tiro se le han puesto a Estados Unidos es México? ¿Sí? Sí, ellos querían, ellos fueron realmente, ven, hicieron la guerra aquí en México precisamente, también invadieron México y los logramos sacar a la goma. Quisieron hacer una base aquí, juraban y perjuraban, ¿sí? Con su mano en el pecho y en la Biblia, como siempre lo suelen hacer. Juraban y perjuraban que iban a hacer una base, pues para ayudarnos en algún momento y ellos también estar al tiro muy cerca de nosotros. Afortunadamente, nuestros presidentes de hace muchísimo tiempo tenían bastantes huevos y dijeron: Niel, aquí no, no entras, no te voy a dejar, llégale, ¿eh? Entonces, vámonos de aquí, ¿eh? Porque si no, pues nos hubiera pasado como en Cuba, ¿no? En Cuba hicieron eso también. Dijeron: No, no, nomás préstame un pedacito de la isla y nomás en lo que acaba la guerra y ya me voy. Y ahí tienen Guantánamo, ¿no? Sí, claro. Que sigue y seguirá, ¿no? ¿Qué sigue y seguida? Otro de los países que invadieron así como que a la buena, pues fue ¿cómo se llama? Panamá. Panamá. Con su famoso pretexto. Sí. También. Que tú sabías que eso antes estaba proyectado hacerlo en México. En México. ¿Sí? Sí. Pero fue en Panamá. Afortunadamente. Para nosotros. Para nosotros. Bueno. Se piensa que esa sería una buena opción, incluso hacerlo ahorita, ¿A poco? pero ya no financiado por los gringos. ¿Sí? Fíjate, entonces yo creo que ese lugar es otro lugar maldito, ¿no? En realidad todo eso. Sí puede ser. Menos la parte que invadieron, que no regaló Santana, falsas creencias, los tejanos ya la habían invadido, y realmente pues ya nada más fue legalizarles la invasión, pero pues era más pedo porque no teníamos ni dinero ni armamento con qué luchar para que nos regresaran esa parte. Entonces, para evitarse broncas, pues acabó nada más cediéndoles el derecho. Está como raro, fíjate, porque hay muchas situaciones como tú bien dices. Por ejemplo, pongo el ejemplo de aquí de México, en el que, pues por ejemplo, la independencia, la revolución, pues cuántos lugares no dejó marcados. No, un montón. Entonces está. Sí, no, no, no, y la historia de México es, no manches, ¿eh? Es uno de los lugares con una historia más magnífica que conozco. Y no es porque yo sea mexicano. Tú no eres mexicano, Claro que soy mexicano. eres ruso. A Matroska. A Matroska. Muy A la bien. Matroska. Muy bien, mi chavo. Pues sí, hay muchísimos lugares, ¿no? ¿Sí? Que realmente no, no acabaríamos nunca, ni vamos a acabar nunca. Después hay que investigar, fíjate que algo me intrigó, que son noticias que he estado leyendo desde hace como unos 15 días, sobre la quema que están haciendo de iglesias católicas en Canadá. ¿Has leído sobre eso? No, ¿a poco? Sí, que porque se cree que precisamente como, y volvemos a los gringos, que a todo mundo ayuda menos a ellos. Ya ves que los gringos quisieron extinguir prácticamente a todos los habitantes nativos. Se quejan de todos los inmigrantes, pero sin embargo es un país lleno y De creado inmigrantes. por inmigrantes. Sí, claro. Sí. Entonces, a los indios nativos, pues prácticamente los extinguieron. Lo mismo quisieron hacer los franceses allá ¿En Canadá? en Canadá, ¿A porque han poco? encontrado iglesias que antes eran como escuelas para lograr adoctrinar a los antiguos habitantes. Y en un lugar encontraron 1.200 cuerpos de niños. ¿A poco? Sí, todos ellos los antiguos indígenas de ahí, los antiguos habitantes de ahí. Y Manches. por ahí leí que en otro lugar encontraron 1.500, todo eso. Total que llevan creo que más de 3.000 cadáveres encontrados en distintas iglesias. Que se cree que pues dame a tus hijos para adoctrinarlos y los acaban matando. Manches. Entonces, chécate eso por ahí, está muy interesante la Vamos a, historia. vamos a. Y pues mira, eso puede ser algún otro lugar bastante marcado por la La violencia. violencia. Y bueno, pues digo, Todo en nombre de Dios. todo en nombre de Dios. Sí, los lugares malditos, pues no necesariamente tiene que aparecer un fantasma Sí, para no, estar no. maldito, Sí, ¿no? no, aquí la mitad de los que nombramos realmente fueron malditos por el ser humano, Sí, no por alguna actividad no por alguna paranormal, actividad paranormal. ¿no? Muy bien, mi querido Humbert, pues fíjate que vamos a recordar para ya empezar a terminar esto, porque tú ya te veo que te estás quedando dormido. Es que ya salió la familia Televín. Ya salió la familia Telerín, ya hay que irse a la cama, La no sé. familia Televín. No manches, eso hace cuánto fue. ¿Ahorita Yo no qué? sé qué es eso, ¿quién es la familia Telerín? ¿Ahorita qué sigue? Ya después siguió la pandilla Telmex, si mal no recuerdo, ¿no? Creo que sí. La pandilla Telmex y ahorita pues no sé qué siga, ¿eh? Realmente ya no. Ya no hay nada de eso, ya lo tumbó. Sí, todo ya La lo familia Televín. Telerín. Sí me Te proyecté, proyectaste al pasado, pero de una manera que gacho. para qué te cuento. Fíjate que ya para terminar esto, vamos a recordarles a nuestros amigos que dentro de 8 días tenemos Arkham con un tema que propuso el joven Robo, Don Robo, que van a ser cómics independientes. Y para dentro de 15 días empezamos con nuestros programas de Escalofrío, hablando de la reencarnación. Van a estar muy interesantes estos programas de reencarnación que vamos a hacer, porque hay mucha situación bastante gacha, mala onda, ¿no? Pues está muy interesante eso. Yo creo que de reencarnación van a ser varios programas, Sí, ¿eh? yo también pienso como dos de Porque hay por inicio. investigación. Creo que es, bueno, casi te podría asegurar que es de las cosas sobrenaturales que Con más han más sido ciencia. Sí, investigadas. más, no, y hay más información. Ajá. Por lo mismo. Sí, yo creo que de inicio haremos dos, reencarnación 1 y 2. Y ya después vamos complementando, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, está Y excelente. para el día 23 de julio, que es viernes también, tenemos el programa de Arkham con un tema de uno de los personajes más icónicos del mundo, llamado Batman y sus películas animadas. El 23 de julio fue catalogado por la DC Comics como el día de Batman. Ya después lo cambiaron a septiembre, pero el día oficial que había dictaminado DC era el 23 de julio. Y vamos a hablar acerca de sus películas animadas. No hemos hablado mucho de esto, entonces lo propuso el buen Rodo con este tema. Oye, nos están haciendo un comentario que yo pienso que es muy, muy, muy cierto y decirlo. Es otro lugar embrujado, es cualquier oficina del No, SAT, pues no ves que por eso se llama SAT, por Satanás. claro. Y de Entonces, ahí, porque ahí te convierten, ¿eh? O porque sea, ahí te convierte. entras normal y sales bien bruja. Ese es cierto. Lo que sí es que es un lugar de placer, porque de ahí no, ya no digo Ya hasta nada. ahí no puedes decir más porque nos van Pero a porque de censurar. que te lo hacen, te lo hacen. No sales completamente, que pa' qué te Sí, cuento, ¿eh? exactamente. Sucedidos por Satanás. Dirigido por Satanás, el Pero sí sa tienen razón, secretaria es otro de. lugar maldito, un lugar que casi nadie quisiera ir. Digo casi nadie más que los que trabajan ahí, ¿no? Que te aseguro que la mitad no quiere ir, ¿eh? Sí, Yo exactamente, pero pues también. ahí Pero trabajan. ahí trabajan, exactamente. Exactamente. Muy bien. Y nada más recordarles que los martes estamos mandando los cuentos de Arkham, los relatos de Escalofrío y las leyendas escalofriantes. Cada martes los estamos mandando. Ya vamos a empezar con algunos cuentos un poco largos, leyendas un poco largas y relatos un poco largos. Han estado durando un poquito, como entre 5 y 10 minutos, pero ya vamos a empezar con largometrajes. ¿Cómo ves? Perfecto, me parece excelente. Muy bien, mi querido Humbert. Pues entonces nos vemos. Yo creo que les vamos a ver si hay más comentarios por aquí. No, pero sí hay más para saludar. Déjame ver por aquí. Diana Maldonado, A los amigos Ángeles del SAT, Fernández, ya a los mandé mi amigos del SAT. declaración, ¿eh? Ya no están Sí. dando lata. Todos los días Antonio. leo mi buzón tributario, que Así es. religiosamente. O sea, tú sí vas ahí. No, no, no, ya gracias al buzón tributario no tengo que ir. Ya lo mandas. Ya lo mando ahí, todo es electrónico. Qué bueno. Sí, porque si no es una pa' qué te cuento. Edward Santos y Lady Siesta, que nos están escuchando en el Facebook. Muy bien, mi querido Humbert. Yo creo que nos vemos en. Bueno, nos escuchamos en el siguiente programa. Claro que sí, amigo. ¿No? Cuídate mucho, por favor. Ya no hagas corajes. Excelente noche y recuerda, no voltees a ver lo que hay debajo de tu cama después de medianoche. No, cállate, sácate a bañar. Ni ves ningún espejo. Ni veas espejos. Puedes No, encontrar a alguien sonriendo y no no. vas Ay, a ser tú. sácate a bañar. Eso debe ser gachísimo. Bueno, que tengan dulces sueños. Escalofrío.